Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Silsonic te invita a dejar fluir la pasión en San Valentín con un nuevo cover. Silsonic se ha posicionado rápidamente como una de las grandes bandas del momento y tienen un consejo para San Valentín. Ayer, en San Valentín, Silsonic tenía una receta para desatar las pasiones como corresponde. El nuevo dúo dinámico del R&B y el funk se destacó el pasado año por el disco más sexy que hemos visto en el último tiempo. Y ayer decidieron condimentar la fecha con un cover de Love Train, originalmente tocada por Kong Fong Shaw. La canción tiene aproximadamente 40 años, pero su atemporalidad tiene el ingrediente perfecto para ser interpretado por Bruno Mars y Anderson .Paak. Si bien no posee video oficial, pasan un par de segundos para darse cuenta del cariño que pusieron en cada uno de los versos. De buenas a primeras, incluso suena como si fuese una canción original del dúo. La verdad es que Silsonic conoce muy bien a su audiencia y pensaron todo esto para el deleite en San Valentín. La canción de Kong Fong Shaw también fue un himno en su tiempo y tenía el mismo efecto efervescente que tiene su cover. Según Bruno y Anderson, esta es una de sus canciones favoritas, el trasfondo que tiene en particular, ya que dos miembros de Kong Fong Shaw estaban enamorados de la misma mujer. Lo normal sería discutir y separarse, pero ellos decidieron hacer todo lo contrario y cantar al respecto. Silsonic, además de esta gran banda sonora para el San Valentín, está además en la cima de sus carreras. A menos de un año de su gran estreno en la industria musical, tanto Bruno Mars como Anderson .Paak lograron todo el presupuesto con el álbum An Evening with Silsonic. Tal ha sido el fenómeno que ya poseen dos nominaciones a los Grammy a realizarse el próximo 3 de abril. Ed Sheeran lanzará Remix, versión rock de Bad Habits con especial colaboración. Tras su explosiva presentación en vivo, Ed Sheeran confirmó que lanzará su versión remix de Bad Habits esta semana. Ed Sheeran finalmente lanzará su esperado remix de Bad Habits, uno de sus éxitos de su más reciente álbum. Además, será bastante especial, pues verá al músico entrando en la escena rock con una explosiva colaboración. Hace una semana, Ed Sheeran sorprendió a todos al interpretar Bad Habits en los Premium Brits 2022, y es que el músico le dio un giro a su exitosa canción dance y la volvió un tema rock con una energética presentación en la ceremonia. Además, lo hizo muy bien acompañado, y es que para interpretar esta versión de su tema, invitó a nadie menos que al vocalista de Bring Me The Horizon, Olly Skies, para darle un giro de rock alternativo a esta canción pop. Ahora, tras la buena recepción que tuvo la versión, Ed Sheeran anunció el lanzamiento oficial de este remix de Bad Habits. El británico anunció que el próximo viernes 18 de febrero se lanzará la versión de estudio de esta colaboración y ya se puede preordenar en todas las plataformas. Además, esta no sería la única colaboración entre la banda de rock alternativo y el ganador del Grammy. Hace unos días, Ed Sheeran confirmó que tiene planes para reunirse en el estudio con los miembros de Bring Me The Horizon y sacar más canciones. Después de todo, el intérprete de Think Out Loud no es ajeno a las colaboraciones musicales. A lo largo de los años, ha colaborado con artistas como The Weeknd, Elton John, Beyoncé, Andrea Bocelli, Eminem, Justin Bieber, Travis Scott, entre otros. Hace solo unos días, Ed Sheeran estrenó una nueva colaboración con su amiga Taylor Swift. El dúo se reencontró en un remix de The Joker and The Queen que referencia a un video que hicieron juntos hace ya 10 años. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!